Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep, beefing with anybody, competing, even police. Four deep in a green rag with gold feet, last with the flag on a strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights, get super cut or big and buff, nice and straight. You got stats, respect, weapon, skill, stamina, muscle, fat, and sex appeal. You get clothes from Binkos and Prolapse, Suburban Zip, victim and D-Satch. Watch your back when in rival hoods, they'll test just to guess if your survival's good. Ducking shells at the clucking bell, jump out busting, gunning till they tuck their tail. It seem like I'm on impossible missions, twisted predicaments, hostile positions. Tenpenny and Pulaski harass me, cop cars been on our ass the last past week. Cause the Dre is for the gangsters, homeboy. Hands is the language for the bangers, homeboy. And it's dangerous, homeboy. Get your brains blue for how you do your bangers, homeboy. He cocked, he poppin' hot ones. Dump them out, bend the block, shake before the cops come. Listen for sirens, they don't got none. Back another lap, catch a straggler with a shotgun. Hitting them up with that Grove Street lock and a dirty slingshot, no Levi. Hola y bienvenidos a un capítulo más del Rincón Nostálgico de Elías por los parlantes de Glitch.cl. Llevo ya más de una semana promocionando ante este Rincón Nostálgico, diciendo que voy a hablar de una saga de videojuegos. Di muchas pistas, dije que era sobre que en algunos de estos juegos salían italianos, pero que no era Mario Bros, y nadie adivinó, nadie nunca supo que hablar de los GTA, de la gran saga de juegos de Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Bueno, ya lo deben saber porque lo decía con bombo y platillo aquí el link de la página cuando entraron a escuchar el podcast, y por el tema que acaban de escuchar. Acaban de escuchar una versión con letra del tema principal de GTA San Andreas. Gran juego, uno de los, bueno, en realidad cada GTA en sí marca un hito de alguna u otra manera, pero San Andreas es uno de los más recordables, a pesar de que cada GTA tiene lo suyo. Pero hablemos de la saga, perdón, de la franquicia GTA primero. Se trata de una premiada, bueno, para empezar, no creo que alguien esté escuchando este podcast en esta página particularmente y nos conozca por lo menos un GTA, pero vamos a ver si conocen un poco de la historia detrás de estos juegos. GTA o Grand Theft Auto se trata de una premiada saga de videojuegos creada por Dave Jones, el inglés Dave Jones, y en 1997, por lo menos ahí fue lanzado el primer juego, y luego continuada por Dan y Sam Houser. Ellos fueron los que hicieron el traspaso de los primeros GTA, que eran con una vista aérea del juego, ya al ambiente 3D, y con una vista en tercera persona del personaje. También hay un individuo llamado Zachary Clare en el desarrollo del juego, pero es tan poco importante que ni siquiera tiene un artículo en Wikipedia. El juego fue desarrollado en sus inicios por Rockstar North, que es como la... su oficina las tiene en Europa. Antiguamente se llamaban DMA Design. DMA Design. Y actualmente son Rockstar North, que son como la oficina europea de Rockstar. Y publicada por Rockstar Games. El término GTA, Grand Theft Auto, que es el nombre de estos juegos, se refiere al robo de autos. Así se le llama al robo de autos en Estados Unidos. Grand Theft Auto. Cuando alguien comete el crimen de robar auto, así se llama ese crimen en United States of America. Estos juegos de robo, crímenes, asaltos, matanzas, etc., transcurren en versiones ficticias de ciudades americanas y Londres también. De hecho, algunos de estos juegos transcurren en... un par de estos juegos transcurren en Londres, pero en su mayoría transcurre en un mundo bastante corrupto y caótico, una sátira a todo lo que tiene que ver el estilo de vida americano y también mucho que tiene que ver con el cine, la violencia, el crimen. De hecho, esto la ha llevado siempre a ser blanco de crítica. Los juegos de GTA siempre son blancos de críticas, ahí hasta cuando algún adolescente mata a alguien, ponte tú, se le oh, tenía un GTA entre sus pertenencias, los GTA impulsan la violencia. Pero es un tema constante en el juego, de hecho, el tema principal, el crimen, la violencia, eso tratan los juegos, los GTA. Como dije, transcurre en versiones satirizadas también de ciudades norteamericanas. Liberty City, una versión de Nueva York. Vice City, una versión de Miami, etc. Los protagonistas del juego, el personaje que tú controlas, siempre suelen ser pequeños criminales en su camino a la, digamos, al estrellato, a convertirse en. ¿Cómo escalan en el mundo del crimen? Generalmente, por lo menos todos los GTA todos los GTA al final tratan de eso, de criminales escalando en el mundo del crimen, ya sea Tommy Vercetti, el italiano, el psicótico italiano, cuya voz la pone Ray Liotta, genial. CJ Johnson, el pandillero negro. Cloud, el mudo protagonista de GTA 2 y GTA 3. Siempre son pequeños criminales en su ascenso a la fama. Si hay algo que me encanta destacar de estos juegos, siempre lo hago cuando defiendo el GTA o cuando lo promociono con gente que no lo ha jugado, como el gran Cristian Escobar de esta página, editor de esta página y parte de los Live Glitch. Nunca ha jugado un GTA. Cristian, ¿qué te pasa? Por favor, mándele mail o escríbanle por Twitter y dile, ¿qué te pasa, maldito enfermo? ¿Cómo no he ido a jugar un GTA? ¿Tienen? Los guiones de GTA son de una profundidad, digamos, de una complejidad que no tienen mucho que envidiarle a un filme hollywoodense. La serie de juegos GTA, la saga, comienza en 1997 con el juego GTA, que en la actualidad ya se cuentan 10 juegos y 4 expansiones. El momento más importante dentro de esta saga de juego fue el salto entre el GTA 2, que era con vista aérea, al GTA 3, que era una visión 3D en tercera persona, no un shooter en tercera persona. Ese fue el momento que marcó un hito y ya cuando se posicionó como un referente. GTA, esta saga de juego, prácticamente creó un género o definió un género, ya que hoy día cuando jugamos sandbox o juego abierto, esto GTA se trata de juego de mundo abierto, o también le llaman sandbox a eso. Cada vez que alguien juega un sandbox de crimen o que incluya conducción y moverse por las calles, etcétera, que es como la forma en que se juega un GTA, se le dice un clon de GTA, así se le llama. Oh, el juego es como GTA, no sé, GTA con zombies, Dead Island, un GTA con zombies, no sé. Así funciona, ¿cachai? Definió el género prácticamente. Otra cosa que caracteriza a los GTA son cómo es del 3 en adelante. Grandes estrellas del cine han participado poniendo las voces a tanto a los protagonistas como a los personajes secundarios. Michael Madsen, Ray Liotta, que le pone la voz a Tommy Vercetti, Burt Reynolds, Dennis Hopper, él le pone la voz a un director porno en uno de los juegos. Danny Trejo, Gary Busey, Samuel L. Jackson, Chris Penn, el fallecido Chris Penn, primo de Sean Penn, John Pantoliano, James Wood, Robert Loggia. Robert Loggia, Phil Collins, el músico Phil Collins tiene un cameo en un GTA. La forma de juego de los GTA, digamos, son, como dije, juegos abiertos, de un mundo abierto en los que tú como criminal vas cumpliendo misiones para ir ascendiendo en el mundo del AMPA, recorres las calles de la ciudad que estés jugando, dependiendo del juego, está Vice City, como dije, una parodia a Miami, Liberty City, una parodia a New York, San Andreas, que es un estado completo que la parodia a ciudades como San Fierro, San Francisco, Las Venturas, Las Vegas, etc. Los GTA, tú recorres ciudades, recorres una ciudad completa y desde el GTA más básico, el primero, hasta el GTA más actual, que es una de las tantas expansiones del GTA 4, una de las expansiones del GTA 4, De hecho, son dos nomás, porque hay tantas expansiones GTA 4. La ciudad siempre es una ciudad viva, y tú recorres una ciudad que de verdad puedes sentirla como un ente real, como un ente viviente, o por lo menos, bueno, guardando las proporciones que se trata de un juego. Pero no sé, cada vez han ido mejorando más el sistema de que la gente que se mueve por las calles es más realista. Tú tomas un auto para ir a cometer un crimen o para ir a buscar una misión y atropella a alguien, y los carabineros se alertan, los pacos, la policía se alerta y te sigue. Eso es lo que me gusta de los GTA, que son juegos tan libres, tan abiertos, tienen... No digamos completa libertad, pero si tú quieres dejar las misiones de lado y te pones a recorrer el estado completo de San Andreas, por sus tres ciudades, y no sé, te vas a internar al bosque en una moto cuatro ruedas o vas a robar un helicóptero. Bueno, de eso trata el juego, de recorrer también las maravillas que o sea, lo difícil que fue crear una ciudad tan abierta, un mundo tan amplio. No solamente te terminas yendo por las misiones, también terminas disfrutando el paisaje, por así decirlo. Los Santos, otra de las ciudades de San Andreas, parte del estado de San Andreas. Los Santos es una parodia de Los Ángeles, San Fierro, San Francisco y Las Venturas a Las Vegas. No sé cómo definía los GTA, algunos le decían simulador de crimen. Tiene juegos de carrera, hay carreras, robos, misiones. El gran David Cross, el comediante norteamericano al que dicen algunos que me parezco físicamente. David Cross. Probablemente le suene más porque es el minusválido de Scary Movie 2. El tipo en silla de ruedas en Scary Movie 2. David Cross también hace la voz de un personaje en San Andreas Zero. Es una especie de nerd fanático del aeromodelismo que le da misiones al protagonista San Andreas. Bueno, y de eso tratan los GTA. Eres un criminal que en su camino a la fama, para juntar dinero, recorrer la ciudad que le toque recorrer, y va cumpliendo, haciendo misiones. Y por supuesto con todas las complejidades que tiene cada guión, del que vamos a hablar, de eso vamos a hablar un poco más a fondo en el segundo bloque. ¿Qué juegos pertenecen a la saga de GTA? Primero está el primero, GTA de 1997 y 1998, fue lanzado para DOS y para Windows y para PlayStation, creado por DMA Design, la que luego se convirtió en Rockstar North. El juego transcurre en Liberty City, Vice City y San Andreas. También una adaptación para Game Boy Color, yo no la jugué. No jugué la versión del Game Boy Color. Ahora, si alguien en el mundo, que no creo, no haya jugado un GTA, tiene que ir solamente a la página oficial de Rockstar y bajarlo. El juego es gratuito. Y tiene dos expansiones, GTA Londres 1969 y GTA Londres 1961, que son las únicas dos veces en estas expansiones de GTA en las que el juego ha salido de suelo norteamericano y ha transcurrido en ciudades reales, London. En 1999 salió GTA 2 para PC, Play y Dreamcast. A diferencia de GTA original, que transcurre en el año en que salió, 1997, y GTA Londres, que transcurre en 69-61, GTA 2 transcurre en un futuro cercano, que según el manual de instrucciones es 3 semanas en el futuro, pero según la página de Rockstar es el año 2013. Y es como un futuro retrofuturista. Los vehículos son como carros blindados, muy muy parecido al tipo de ciudad y al tipo de vehículos que se ve en las Batman de Tim Burton, la Batman del 89 y Batman Regresa de 1992. Luego de eso sale GTA 3 en el año 2001, que es el primer GTA que yo jugué. Insisto, todo esto y la historia de los GTA los vamos a ver en el segundo bloque. GTA 3 da un gran salto en el año 2001 al pasar la dinámica de los dos primeros GTA, que eran vistos desde arriba. Tú veías la ciudad desde arriba, veías al personaje desde arriba, los autos, todo desde arriba. En GTA 3 ya lo ves en tercera persona y en un ambiente modelado 3D. Y este GTA, tanto en guión, porque es el primero con un guión más complejo, en actuación, porque es el primero con verdaderas actuaciones, fue un boom. Y por lo menos para mí, insisto, voy a hablar todo esto en el segundo bloque, por lo menos para mí era inconcebible que un juego transcurriera con toda una ciudad simulada. No se trataba de jugar un juego en el que hay un pequeño ambiente simulado. No, aquí hay una ciudad completa, viva, en constante movimiento. Yo decía, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a simular el clima, el día? Y ahí estaba, todo lo que yo había leído en una promesa escrita estaba ahí. El tránsito, el clima, la gente caminando por las calles metida en su propio asunto. Todo eso estaba presente en GTA 3 del año 2001. Además que fue el primer GTA, luego de los primeros dos, en incluir un mapa con versión GPS, que fue un gran aporte, porque créanme, yo jugué los dos primeros GTA, que a pesar de tener una visión desde arriba, no era nada fácil orientarse en la ciudad. En cambio, GTA 3 ahora tenía un sistema de GPS en el que te marcaba muy claro a dónde ir. En el año 2002 salió Vice City, una continuación de GTA 3, pero que funcionaba como precuela. Se instalaba en el año 2002, perdón. Fue creada en el año 2002, pero se instala en el año en los 80, recurre en los años 80, con todo el cuento del narcotráfico, la cocaína, y una parodia, tiene mucho de Miami Vice, de Scarface, de Carlitos Way, y con su protagonista, el gran Tommy Vercetti. Una parodia a la vida ochentera con el cuento de la coca. Y la tele, cómo el mundo de los 80 se plasmaba en la televisión. Tiene mucho que ver con eso el juego. Bueno, los GTA en general son una parodia a todo, a tanto al estilo de vida norteamericano real como a la forma en la que el cine lo retrata. San Andreas en el 2004 transcurre en 1992. Es sobre la vida de las pandillas, de las pandillas de negros o afroamericanos, perdón, y el crack. Eso es un tema constante en San Andreas. CJ, protagonista. Creo que de todos los protagonistas de algún GTA, CJ es como el más empático. También voy a hablar de eso más adelante porque a mí me pasa algo bien curioso con este negro. No, no, no, estoy hablando en el sentido no sexual. Después vinieron otros GTA, los que yo ya me empecé a perder: Grand Theft Auto Advance del 2004, Liberty City Stories, San Andreas Stories del 2008 y el. Perdón, del 2000, sí, de exacto, del 2008. Y GTA 4, también del. Miento, Liberty City Stories y San Andreas Stories son del 2004 también. Y 2005 y GTA 4 del 2008 y sus respectivas expansiones. GTA 4 es el GTA que yo estoy jugando actualmente, luego de mucho, mucho tiempo alejado de los GTA. Insisto, en el segundo bloque, me canso, voy a volver a repetirlo. En el segundo bloque vamos a ir ya con mi aproximación a cada uno de estos juegos más específicas. Como todo GTA. Ningún GTA ha estado libre de controversia. Partamos por el GTA Advance, que tiene la controversia de ser bastante fome, el GTA fome dentro de la familia, pero no. Por ejemplo, desde el primero, desde 1997, a GTA se le calcó de excesivamente violento. GTA 3 fue lanzado en el mismo año en el que ocurrió lo de las Torres Gemelas. En Estados Unidos hubo muchos problemas, el juego se retrasó, tuvo que censurarse. Voy a hablar de eso más adelante. El concepto de matar a pacos dejó a los gringos ¡ah! histéricos. ¿Cómo en un juego tú puedes matar pacos? Vice City tuvo un tremendo problema porque se le acusó de discriminación étnica por un encuentro entre haitiano y cubano. En una parte del juego hay que provocar una guerra entre una pandilla haitiana y una pandilla cubana, y eso inmediatamente causó pánico entre los grupos de antidifamación. San Andreas tenía un minijuego sexual. Tú tenías que tener novia y tenías que tener acto sexual con esa novia con los botones. En GTA 4 tú puedes manejar ebrio. En una de las expansiones de GTA 4, Lost and Damned, hay desnudo frontal masculino con genital directo. Otra de las expansiones del GTA incluye la palabra gay en su título. Y en Chinatown, el GTA de Nintendo DS, hay un minijuego que incluye la venta de drogas. Como dije, muy controversial los GTA. También lo dije al principio. Cada vez que ha habido algún crimen violento entre adolescentes, se empieza a escarbar entre sus cosas y ¡puf! Sale un GTA al aire o sale otro juego de los mismos creadores, que es Manhunt, que me encanta ese juego. Me encanta ese juego Manhunt. Siempre lo he encontrado parecido a... Tiene mucho guiño a 8 milímetros la película de Nicolas Cage sobre el cine snuff. Vean esa película a propósito. Vean 8 milímetros, una película muy buena. La cosa es que parece que Rockstar le encanta hacer sus juegos controversiales y siempre que pasa algo se intenta apuntar de alguna manera que tuvo que ver con un GTA. Pero en realidad, si lo juegan los GTA, se van a dar cuenta que debajo de toda la sangre, violencia y crimen y sexo que se cometen ellos, hay guiones muy buenos. Guiones muy buenos. Creo haber escuchado o leído en realidad que el guión de San Andreas tenía más de 200 páginas. En términos cinematográficos y de escritura de guión, siempre se hace la relación de que una página de guión es igual a un minuto en escena. Eso quiere decir que San Andreas, con un guión de 250 o 170 páginas, tiene una duración de 250 o 170 minutos cinematográficamente hablando. Eso quiere decir que es más largo que una película convencional, que es de 120 minutos. Generalmente los guiones cinematográficos rodean las 200 páginas. Datos que quería compartir con ustedes. Se me pegó, se me está pegando el Adobe Audition, no sé cómo habrá quedado esa parte. Vamos con un poco de música. Los GTA son juegos de conducción. Nadie conduce sin prender su radio. Bueno, mi viejo no me dejaba prender la radio cuando me enseñaba a manejar, pero eso no importa. Mis traumas de la niñez, dejémoslos de lado. En los GTA tú conduces gran parte del juego, a menos que te quieras dar la paja de caminar o tomar taxi, que se puede hacer en los GTA, lo crean o no, tomar taxi. Los juegos conduce, y si te subes a un auto, prendes la radio. Mientras más han ido avanzando, los GTA más han ido avanzando en su radio. Al principio eran pequeños tracks, después eran tracks más elaborados, después son verdaderos show, programa tras programa radial y mucha, mucha banda sonora muy interesante, variada según el tipo de juego, el GTA, la época en la que transcurre, etc. Me encanta la de Vice City y me encanta la banda sonora de San Andreas. Este es un tema, sí, que sale en GTA 3, en una radio llamada Head Radio. Escúchenlo y después hablamos un poquito del tema de este podcast aquí en el Rincón Nostálgico de Elías por los parlantes de Glitch.cl. The single source of gratification in your miserable, insignificant life. Your enemy has always been your innocence. You sweet, you shy, you must admit, you censor your life for your benefit, but you lose all the taste and you sit there and waste your day, your month, your year. Now these days they pass you by. If you don't change, nothing stays, they pass you by. If you don't change, if you don't change, tell me, will you always be the same? Or maybe kick yourself and play the game. You ask me what it is you're doing wrong, you hesitate. Standing there when you should run. Head Radio. You sweet, you shy, you must admit, you censor your life for your benefit, but you lose all the taste and you sit there and waste your day, your month, your year. Nothing stays, they pass you by. If you don't change, Radio. I'm Michael Hunt. You can call me Mike with another fat jam of nonstop rock from the station that can give you more because we pay our employees less. Built from cheap labor from Zambia, El Salvador, and Paraguay. This is Head Radio. Mientras yo... Oh, creo que no había puesto el micrófono bien, ahora sí. Mientras yo jugaba GTA 3, el tema que acaban de escuchar, Change de Connor and Jay, era mi única razón para escuchar Head Radio, una de las radios disponibles en GTA, solo para escuchar este tema pop. Sí, era el tema que me gustaba, era el tema con el que yo estaba pegado, de Head Radio. If you change, you change. Bueno, ya lo escucharon. Mi aproximación personal con los GTA parte con el GTA 2, pero primero hablemos un poquito del 1, ¿ya? Vamos, intentemos ir en orden de juego. Juego de crimen que transcurre y fue creado en el año y fue lanzado en el año 1997. Originalmente el primer GTA se le iba a llamar Race and Chase, pero esa N, cuando solamente la N, era como Race and Chase, Race and Chase, o sea, carrera y persecuciones. Casi se le cancela por problemas durante la producción del juego. Como que la cosa era muy lenta, ¿qué pasa? El desarrollo, bla, bla, bla. Casi se le cancela a Race and Chase, finalmente llamado Grand Theft Auto. ¿Se imaginan? No solamente hubiera sido el que no saliera ese juego, hubiera sido una revolución completa. O sea, GTA hizo que la gente se enamorara y conociera el concepto del sandbox, el concepto de que tu juego no tenía que transcurrir específicamente en un laberinto o en un ambiente cerrado. Podía ocurrir en una ciudad mucho más grande y tú podías hacer lo que quisieras dentro de las limitancias del juego. Pero el hecho de poder elegir orden de misiones. No puedo hacer la misión que me está dando este mafioso. Voy a la misión que me está dando este Paco corrupto. Rey Wachowski. ¿Cómo se llama el Paco corrupto? Rey Machowski, el Paco corrupto de GTA 3. Bacán personaje, pero con el concepto del Paco corrupto que me da misión en un baño público. En GTA 3 me encantaba, pero sus misiones eran tan complicadas. No eran, sus misiones no me gustaban, pero el personaje sí. Pero sigamos con GTA 1. Desde el año 2004, el juego es gratuito. Y gracias a esto yo lo pude jugar en el 2004. Fue en el 2005, parece. Yo jugué GTA cuando ya pasó a ser gratuito. Y desde el 2008 lo pueden tomar por Steam. En el juego original habían 8 jugadores que tú podías elegir, 4 hombres y 4 mujeres, que en el fondo eran exactamente el mismo personaje. Si lo único que cambiaba, de hecho, ni siquiera cambiaba la ropa, como tú lo veías desde arriba, lo que cambiaba era como la tonalidad de la piel y el nombre, nada más. En sus expansiones, tuvo 2 expansiones, GTA Londres 1969 y GTA Londres 1971. Quizá dentro del universo GTA eran como las más realistas, en el sentido, y estoy haciendo comillas con mis dedos, en el sentido de que transcurrían en ciudades reales y había como parodias a personajes muy presentes como James Bond y los Beatles, pero en realidad no era, no, creo que me confundí al decir que era realista. Lo único realista es que transcurría en Londres, pero igual era una versión ficticia de London. No lo probé, como dije, hasta que fue gratuito. Y lo jugué mucho, mucho después del GTA 2. GTA 2 fue mi primer GTA. Voy a ser sincero, como siempre he sido en el rincón nostálgico de Elías por los parlantes de glitch.cl, la copia de seguridad. Jugué las copias de seguridad en una página, vi las descripciones de varios juegos, blu, blu, blu, y los pesos de cada uno. Calculen que era más o menos finales del 2000, cuando conocí el juego, o 2001 más o menos, cuando bajé el juego, la copia de seguridad, y mi internet no era la más rápida, tampoco tenía mucho disco duro, estaba leyendo un juego que fuera bueno, bonito y piola, y el peso del GTA 2 era absurdamente bajo, y lo que prometía en la descripción era absurdamente bueno. A pesar de tener una visión desde arriba y de ser bien sencillito, lo bajé, lo obtuve, la copia de seguridad, y lo comencé a jugar. ¿Qué es este juego que promete un mundo tan abierto, una ciudad corrupta, tránsito, o sea, poder manejar y al mismo tiempo poder bajarte tu auto y hacer matanzas, matar pacos, cometer asalto? ¿Qué era este juego? Y lo probé. Me enamoré inmediatamente, lo terminé sin sentir ninguna obligación. Lo divertido del juego era este ambiente de ciudad sucia y llena constantemente, una especie de Nueva York retrofuturista, y que no solamente era lo que te prometía el juego, no solamente eran los asaltos y los robos, también habían un montón de submisiones. Habían misiones de bombero, de policía, de camionero, de taxista, etcétera. O sea, sin todavía conocer las libertades que te ofrecía el GTA 3 hacia adelante, ya estábamos hablando de un juego que te ofrecía obviamente muchas libertades. Para los que no han jugado estos juegos, para los que conocen la saga del GTA 3 para adelante, habían, aparte de la gráfica y la visión desde arriba, habían otras diferencias. No había un mapa tan claro como el que existe ahora en los GTA. De hecho, el GTA 4 literalmente es un GPS en el que tú puedes activar que te hable el GPS para dar las vueltas en el auto. El mapa era muy confuso. A diferencia del GTA 1, en el GTA 2 no solamente habían policía, habían SWAT, ejército, agencias gubernamentales. Y tú recibías misiones de tres pandillas distintas por ciudad. Como dije antes, GTA 2, transcurría en tres ciudades. Y en la ciudad iban cambiando las pandillas a las que tú tenías que cumplirle misiones. Y tenías que... dependía cómo querías jugarlo, si querías mantener algo equilibrado entre las pandillas o irte directamente con una, porque tú a medida que ibas cumpliendo las misiones, para una pandilla, otra te iba odiando, y eso significaba que te disparaban en las calles. Las pandillas eran Saijatsu Corporation, los Loonies, que era una pandilla de como escapados de un psiquiátrico, los Yakuza, los científicos de la SRS, los Rednecks, que son los racistas del norte, básicamente. Perdón, los racistas del sur, estos Rednecks, como los Duke de Hazard. A pesar de que los Duke de Hazard no eran racistas, pero ese tipo de personas, o sea, como campirano con la bandera de la Confederada Norteamericana pintada sobre su auto, los Rednecks, rusos y Hare Krishnas. Los Hare Krishnas también eran una de las pandillas presentes en GTA 2. Hay un cortometraje de 8 minutos que creo que le llaman GTA 2 The Movie, en el que se presenta el protagonista de este juego. El protagonista del GTA es Cloud, un tipo, un criminal cualquiera que va cumpliendo misiones en el GTA, en el GTA 2. Busquen este cortometraje en YouTube, dura solamente 8 minutos. GTA 2 The Movie. En estos GTA ya se presentaba una banda sonora radial, o sea, la opción de por las radios de los autos escuchar banda sonora. No era tan libre las opciones de radio y tan extensas como pasó a ser después. Un detalle que me encantaba del GTA 2 es que cuando tú grababas tenías que grabar en una iglesia, y cuando tú grababas y en la iglesia tenías que pagar, y el tipo te gritaba ¡Aleluya! Pero cuando no podías pagar, no podías grabar, y el tipo te decía ¡No donation, no salvation! Que era como, no hay donación, no hay salvación. No hay, pero también se refería a grabar, al acto de grabar en el juego. Luego, mientras yo jugaba este juego, GTA 2, un personajillo que traficaba con copias de seguridad me entregó una lista de juegos con los que traficaba. Y de repente leo el nombre GTA 3 y comienzo a buscar en internet y me doy cuenta por las imágenes de que era una promesa infinitamente superior al ya muy bien recibido por mí GTA 2. Este era el GTA 3 del año 2001. Vi la foto, la promesa era impresionante. Una ciudad viva constantemente, con un horario, o sea, con transcurso del día, cambios climáticos, barrios distintos, una conducción, o sea, un juego que al mismo tiempo es un juego de conducción y al mismo tiempo es un juego en tercera persona, un shooter, misiones, personajes extravagantes, guiones, voces de actores profesionales. Era jugar una película, así se promocionaba el juego en internet. Tampoco había que tener el mejor computador para jugarlo, pero sí un buen computador para la época, para el año 2001, que no era. O sea, era mi caso, era un computador competente para la época. Y vamos con el juego, adquiramos la copia de seguridad. En el juego se presenta a Cloud, el mismo protagonista de GTA 2, a pesar de que esto fue por mucho tiempo un debate. El juego salió y el protagonista no tenía nombre, solamente había un personaje que le ponía el sobrenombre Fido. Entonces, ¿era Cloud? ¿No era Cloud? ¿Era mudo? ¿No hablaba? El tipo no hablaba. Iba de lado a lado, cumplía las misiones. La gente le hablaba, los otros personajes le hablaban. Tu personaje nunca tenía ni un puto diálogo. Entonces, ¿era Cloud? ¿No era Cloud? Al final, después de mucho tiempo, y gracias a su cameo en GTA San Andreas, un juego que vino después, se definió que sí, era Cloud. Era el personaje de GTA 2. El juego parte cuando Cloud es traicionado en un robo por su novia, Catalina, que después, gracias al mismo juego y gracias a San Andreas, vamos a enterarnos de que es una especie de ninfómana psicótica, me vendría bien una de esas en realidad. Bueno, Catalina y uno de los socios de Cloud lo traicionan, le disparan y lo dejan por muerto. Cloud sobrevive, pero va a prisión. Mientras va como en la camioneta de la cárcel por un traslado, vuela en la camioneta, le disparan, matan a los pacos ayudan a escapar a un prisionero que iba en la camioneta, un chinoca cualquiera. Y Cloud, junto a un negro llamado Bola 8, escapan. Y Bola 8 le ayuda a escapar, y Cloud llega a una guarida y comienza su escalada en el crimen de Liberty City, que quiero dejar algo claro. GTA 1, GTA 2 y GTA Londres transcurren en una línea temporal. Desde el GTA 3 en adelante existe otra línea temporal, podríamos decir, otro universo que lo comparten todos los GTA desde el 3 hasta el San Andreas. Vamos a hablar de eso en el transcurso de este segundo bloque. Bueno, como dije, Cloud empieza su escalada en el mundo corrupto a morir de GTA 3. No hay un mundo más corrupto que el de los GTA. ¿A qué nivel? Tú haces misiones para mafiosos italianos principalmente. Yakuza, un par de hermanos Yakuza, de mafias asiáticas que se llevan mal, pacos corruptos. Entre estos personajes para los que tú haces misiones, hay un millonario, una especie de magnate de los medios de comunicaciones llamado Donald Love. Bueno, también hay otros personajes como María, una mina en la que al final se enamora de Cloud. Hay un cuento con la droga, que se llama el Spank en este juego. La droga le llaman el Spank, una droga ficticia, que como yo no sé nada de droga, yo pensé que era una droga real cuando jugué el juego. Sí, no estoy mintiendo, yo no sé mucho sobre drogas, lo siento para los drogadictos entre los escucha. No cuenten conmigo, no sé nada del tema. Donald Love, este magnate de los medios que te da misiones, la voz la pone Kyle MacLachlan, que era el protagonista de la serie Twin Peaks. Véanla, la serie Twin Peaks de David Lynch. Era el protagonista, el agente Cooper. Y también tiene un papel en Desperate Housewife, no me acuerdo cuál, nunca vi Desperate Housewife, pero un tipo en Desperate Housewife. El Donald Love es un millonario que no sé, es como tan enfermo, como que hacen referencia a que el weón tuvo una fiesta en la morgue. Una fiesta en la morgue, estoy haciendo comillas, una fiesta un poco sucia, y tú tenías que conseguir las fotos, creo, para que no llegaran a la prensa, o tú tenías que conseguir un extraño paquete para él. Nunca, siempre eran como misiones extrañas, como que, oh, consigue este extraño paquete, esta fiesta en la morgue, ayuda a mi amigo, como que bueno, era una especie de desviado sexual. De hecho, el tipo al que raptan, al que ayudan a escapar de la cárcel al principio del juego, y gracias al que Cloud y Bola 8 escapan también de la furgoneta de la cárcel, el tipo era como el entrenador de... era como el chino que le enseñaba artes marciales a Donald Love, y no sé, era como un tipo que tenía todas las manos metidas en cosas turbias, y al final el tipo simplemente desaparece. Tú vas a hacer una misión con él y el tipo se fue. y nunca se sabe más que quién era ni qué hacía. Tiene un pequeño cameo en el juego que continuaría GTA 3, que es Vice City, que es una precuela en tiempo. Bueno, como dije, GTA 3, gran juego. A pesar de que en comparación a los GTA que vinieron después, la libertad no era tanta y la gente era bastante tosca en las calles, igual era increíblemente libre e increíblemente avanzado. A diferencia de los que los que vinieron primero, GTA tenía 3, tenía GPS, vida infinita, la libertad de moverse, el paso de los días, los cambios climáticos, la radio. Y como dije, hubieron muchos cambios debido en el juego de última hora debido al incidente, al acto terrorista de las Torres Gemelas. Los autos en GTA originalmente eran como las patrullas neoyorquinas, azul con blanca, y fueron cambiados a negro con blanco para hacer patrullas más genéricas. Había un personaje que se llamaba Darkel, que daba misiones terroristas, y una de esas misiones terroristas, supuestamente, era tomar un avión y estrellarlo contra un edificio. Este avión aparece en el juego como el Dodo, una avioneta de mierda que cuesta volarla, imposible volarla sin el entrenamiento adecuado, y el único vehículo aéreo en GTA 3 y nadie lo ocupa porque es despreciablemente difícil de ocupar. Estoy seguro que va a saltar la gente y dice, oh, yo volaba muy bien en el Dodo, pero mentira, además que era feo, era una avioneta con alas cortas. Éxito de crítica, hizo un legado GTA 3, construyó un género, ayudó a promocionar un género. Una estupidez que tenía, mínima, que fue inmediatamente solucionada, es que no le podías disparar a un neumático de los autos. Y otra estupidez es que tú tocabas el agua y morías. Cloud no sabía nadar. En el año 2002 sale Vice City para PlayStation y 2003 para PC. Yo tuve este juego e inmediatamente dije, necesito un computador mejor para jugarlo. Este juego fue el que motivó que yo me comprara un computador nuevo. Que mi madre me comprara un computador nuevo. Pasado y transcurre en los años 80, con un guión muy que mezcla onda Miami Vice, Scarface, Carlitos Way. Es lo mismo que el GTA 3, pero en los 80. El protagonista es Tommy Vercetti, un psicótico sicario italiano que va a la cárcel luego de matar a 11 personas. Y sale de la cárcel y se quiere volver a meter con la mafia en la que estaba metida. Y participa de un intercambio de dinero por droga en el aeropuerto, queda la cagada y el tipo otra vez está en la vía del crimen. La voz la pone Ray Liotta, el mismo protagonista de Buenos Muchachos. La galería de personajes de GTA Vice City y los talentos actorales detrás de cada personaje lo hacen mi favorito. Ken Rosenberg es un personaje muy al estilo David Kleinfeld de la película Carlitos Way, un abogado judío, bueno para la coca, histérico, nervioso, hipocondríaco. La voz la pone William Fincher. William Fincher es el gerente del banco al principio de Dark Knight, Batman Dark Knight, y también el agente Malone en Prison Break. Él le pone la voz a Ken Rosenberg. Dennis Hopper le pone la voz a un director que también te da misión, un director de cine llamado Steve Scott. Burt Reynolds le pone la voz a Avery Carrington, un magnate de la construcción. Luis Guzmán, un actor latino que, bueno, si lo conocen, Luis Guzmán le han cachado el tiro. Le pone la voz a un mafioso de la droga, Ricardo Díaz. Dani Trejo, Machete, le pone la voz a Humberto Robina, otro mafioso latino. Gary Busey le pone la voz a Phil Cassidy, el vendedor de armas. De hecho, Phil Cassidy también sale en GTA 3. Y aquí sale en GTA 3, le falta un brazo. Y en GTA Vice City nos enteramos de cómo pierde ese brazo, ya que transcurren los 80. Jenna Jameson, la actriz porno que nos hagan los tontos, todos conocen. Le pone la voz a Candy Sachs, una actriz porno que está involucrada en las misiones que tú haces para el director Steve Scott. El juego es muy interesante porque es una parodia a los 80, una década que, si bien no me gusta a mí en particular, sí es una década muy fácil de parodiar. Y es un avance, en todo sentido un avance por sobre el GTA 3. Mayor libertad, más variedad de aviones y aviones volables de verdad. Lanchas, tremendo juego. Tuvo una versión, perdón. Tuvo una precuela. Vice City transcurría en 1986. Tuvo una precuela para PlayStation Portátil que también fue llevada al Play 2, llamada Vice City perdón, Vice City Stories, GTA Vice City Stories, que transcurría 2 años antes, en 1984. Y tú controlabas un personaje llamado Victor Vance, y él tenía un hermano llamado Lance Vance. Lance Vance era un personaje que sí salía, que salía en el Vice City, en el primer Vice City. Entonces tú controlabas ya a su hermano. También hubo un, que esto mismo, en el 2005, hubo un Liberty City Stories, que así como Vice City Stories era una precuela de Vice City, Liberty City Stories era una precuela de GTA 3. En esta tú controlabas a Tom Cipriani, que en el GTA 3 es un mafioso viejo que vive como con su mamá. Aquí tú lo conocías por primera vez, a Tom Cipriani. Y de hecho es bacán porque también es un regreso a una precuela de GTA 3. Este Vice City Stories de, perdón, Liberty City Stories del 2005. También para PlayStation portátil. Luego, en el año 2004, vino el otro gran boom de que estos juegos, esta saga de GTA, del GTA 3 al GTA San Andreas, fueron todos éxitos sin lugar a duda. Del 2004 para PlayStation 2, 2005 para PC, GTA San Andreas. Transcurre en el estado de San Andreas, ya no se trata de una ciudad, ahora se trata de un estado con 3 ciudades gigantescas, grandes nomás, no gigantescas. Controlas a Carl Johnson, un afroamericano de pandillero que volvió a su ciudad, a San Fierro, por la muerte de su madre. Y se mete en todo un cuento que involucra a disqueras, al gobierno, agencias secretas del gobierno, a policías corruptos, etc. El cuento con el, lo voy a decir un poco más adelante. Con GTA 3 y GTA Vice City no había problema en salir a matar gente y atropellar gente a lo loco. Cloud era un personaje que no hablaba, no tenía moral. Tommy Vercetti, el gran personaje de Ray Liotta en Vice City, era un hijo de puta, pero bacán. Pero Carl Johnson, CJ, este negro, era un tipo bueno. Y tú lo sabías cuando lo escuchabas hablar con la gente. En las distintas escenas entre misión y misión. Era un tipo piola. Para ser un pandillero. Pero un tipo piola. Y ese era el problema, que para mí salir a matar gente, salir a atropellar gente, dejar una carnicería sangrienta sin razón con este tipo piola, estoy haciendo comillas con los dedos, me costaba creerme a Carl Johnson, este tipo simpático, negro simpático, como un psicótico que iba manejando a lo loco por las calles, no así con Tommy Vercetti, no así con Cloud, pero al final tuve que hacerlo, tuve que jugarlo. El primer GTA, al fin, donde se puede nadar, donde si tú tocas el agua no mueres inmediatamente. Y otra cosa impresionante, no hay pantallas de carga si tú te pones a recorrer la ciudad, en Vice City había momentos en los que el juego empezaba a cargar. En San Andreas no, puedes ir de un extremo a otro sin ninguna pantalla de carga, excepto cuando ibas como al interior de los edificios, y aún así prácticamente no existían las pantallas de carga. El juego tiene elementos de RPG, no solamente podías cambiar la ropa de tu personaje, cosa que se hacía también en Vice City. Hace pesas, come, se enamora. Tiene que tener estado físico, musculatura, y todo eso se logra a través del entrenamiento y de los minijuegos. Más de 200 tipos de vehículos en el primer GTA, en GTA 3 eran como 80 y tantos tipos de vehículos, aquí eran más de 200. Hay un montón de cambios, hay guerras de pandillas, tú controlas territorio, modificación a los autos, robos, tú puedes entrar a la casa y hacer como colarte y robar, minijuegos, desde jugar pool hasta tener relaciones sexuales. Esto fue borrado del juego, pero había parches para volver a tener esta opción de tener relaciones sexuales con tu novia. El dinero se puede apostar. Y había muchas opciones de multijugador que no venían con el juego propiamente tal, pero que fueron hechas por terceros. Las opciones de multijugador. Yo jugué varias veces en servidores con otros chilenos. Fue una de las primeras veces las que me di cuenta que ya estaba más viejo que la gente que yo frecuentaba. Jugaba con niños de 17 y yo ya estaba por los 20 y tantos, 23, 24 años. De hecho, ¿sí? ¿23, 24? Una cosa, una wea así. ¿25? No me acuerdo. 23, 24. El juego lo tuve en un tarreo. Un tipo me lo instaló en un computador, en mi computador en un tarreo. Habían personajes tan buenos en el juego. Estaba Torino, que supuestamente era un mafioso de la droga y al final resulta ser un agente secreto del gobierno que te manda al área 69 en Nevada, en Las Venturas, a robar un prototipo de jetpack. Y había unos pagos corruptos que eran Tenpenny y Pulaski, que las voces eran puestas por Samuel L. Jackson y Chris Penn, respectivamente. Habían cameos de Catalina y Cloud. Catalina, la novia de Cloud en el tercer juego, abusa sexualmente de ti en San Andreas. Tiene como su sex toy. Y como dije, todos estos juegos, desde el GTA 3 al GTA San Andreas, eran parte de la misma continuidad. Hay un corto de 26 minutos que es la presentación, es como toda la historia anterior al GTA San Andreas. No muchos lo han visto al jugar el juego. Deberían, está también en internet. GTA Advance para Game Boy Advance del 2004 era un regreso al primer y segundo GTA. En el único intento, en la única opción técnica de llevarlo al Game Boy Advance, acusado de ser el GTA fome de la familia. Luego, les conté que me gané un Play 3. Me gané un Play 3 en un evento de Konami. Konami y Sony me regalaron un Play 3 solo por estar para hoy en un sorteo. Y gracias a esto, luego de años de no haber jugado un GTA desde el año 2004-2005, yo tengo la opción de jugar un GTA nuevamente. Y acabo de sumergirme en el hermoso mundo de GTA 4, que como dije, es un reinicio en términos de historia de los GTA. Ya no es la línea argumental de antes, no hay ninguno de los personajes que conocimos antes los GTA. El protagonista es Niko Bellic, un veterano de una guerra en Rusia del Este, que vino a Liberty City, esta parodia de Nueva York, disculpen, era usted, estaba comiendo una sopa maruchan y tomando Coca-Cola, discúlpenme. A cumplir su sueño, en búsqueda del sueño americano. Y también a vengarse, una extraña venganza que tiene contra un ex compañero de ejército. El juego es espectacular. Mejoró en todo sentido sobre San Andreas, que ya era un buen juego. Gráficamente, bueno, la generación de consola es otra. San Andreas era de Play 2, este es de Play 3. Hasta la gente en las calles la puedes ver, las ves pestañear, las ves metidas en su propio asunto. O sea, ahora sí hay una verdadera simulación de ciudad. Ya no son personajes caminando simplemente en línea recta. El juego es muy bonito. Pero hay algo que no me convence, pero estoy recién empezando a jugarlo, que es Niko Bellic. No me gusta tanto como me gustaba Tommy Vercetti y como me gustaba Carl Johnson. Esos eran personajes mucho más carismáticos que Niko Bellic. Pero quizás cuento de la mafia rusa, que no lo entiendo. Yo hubiera preferido ver a Tommy Vercetti, lo he dicho mil veces. Nuevamente, un Tommy Vercetti viejo. Porque no se sabe qué pasa con Tommy Vercetti luego de su triunfo y de su conquista de Vice City. Ken Rosenberg, el abogado de Tommy Vercetti, vuelve a salir en San Andreas. Y se sabe que Tommy Vercetti es un crack, pero no es nada más de eso. Bueno, Niko Bellic es este veterano ruso de guerra que viene a cumplir su sueño americano con su primo, que supuestamente le está yendo la raja en Liberty City, y en realidad el primo no le estaba yendo nada bien. Y en eso voy en el juego. Acabo de empezarlo hace una semana atrás, no he jugado mucho. Pero gráficamente el juego es un avance. Obviamente tenía que jugarlo, ya que yo amé tanto la saga original de GTA que tenía que continuarla. Y una vez que lo termine, pienso ir por sus expansiones. The Lost and Damned, es como Los Perdidos y Condenados, es una expansión del GTA 4 con motociclistas, de pandillas de motociclistas. Que lo encuentro a la raja, las pandillas motociclistas estaban presentes en Vice City. Y uno de ellos te daba misiones, de hecho. Y me encuentro a la raja que la expansión completa del GTA 4 trate de las pandillas motociclistas, quiero jugarlo. Hay otro que se llama La Balada de Gay Tony o algo así. ¿Cómo se llama la otra expansión de GTA 4? Se llama no sé cómo se llama. De La Balada de Gay Tony, una cuestión así. Que no me tinca mucho, pero ¿por qué no lo voy a jugar? Y hay un GTA Chinatown Wars, que es para Nintendo DS, que tampoco lo he jugado, pero que al parecer es otra vez una vuelta a los GTA originales, los primeros dos, con la visión desde arriba. Insisto, GTA 4 me parece gráficamente un muy buen juego. Hay algo que no me convence aún en sus personajes. Creo que ninguna voz la hace alguien famosa. Como que me falta como llegar a creer a cada weón, ¿cachai? Que cada personaje, porque Vice City y San Andreas, cada personaje desde el principal hasta los más secundarios, era súper recordable y estaba llena de humor. Creo que el problema mío con GTA 4 es que intenta ser más serio, y lo logra, y ese es precisamente el problema conmigo. A mí me gustaba, si bien GTA 4 igual es una parodia constante, es un poco más serio. Se toma mucho más en serio el crimen. Por ejemplo, estoy seguro que no va a haber una situación tan ridícula en la que yo tenga que escapar de una parodia del Área 51 llamada Área 69 llevando un jetpack. O que yo tenga que sacarle foto a una actriz porno mientras seduce a un tipo de la política. Estoy seguro que eso no va a pasar en GTA 4. Como dije, mucho más serio. Tú vas y apuñala a un ruso hasta que lo mata a sangre fría. Pero la ciudad en sí es escalofriantemente real. Lo voy a disfrutar, estoy seguro, y voy a jugar sus expansiones a la larga. Eso fue el Rincón Nostálgico de Elías de esta semana. Quería que durara mucho menos, otra vez más me fui al carajo. Vamos con un tema musical. Este es el tema principal de mi GTA favorito, Vice City. Lo escuchaban aquí por... Bueno, me escuchaban hablar. Este es el temazo de esta semana. Escúchenlo y me escucharon a mí. Soy Super Elías y esto es el Rincón Nostálgico de Elías por los parlantes de Glitch.cl.